Buen día a todas, todes, todos. Les damos la bienvenida a su programa Las que nos cuidan, protegiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. En esta ocasión vamos a compartirles una cápsula que realizó nuestra compañera Heather hace casi ya un par de años. Fue la primera colaboración que hicimos con nuestra compa Heather en su proyecto de eficacia herbolaria y somática y ajolote radio. Justo en ese momento estábamos iniciando con todo este rollo del COVID, la pandemia, encerrarse, el quedarse en casa, y ante esta parálisis que se estaba viviendo, varios compas reflexionábamos sobre si ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? Y bueno, en el caso de los medios libres no fueron la excepción. Y pues de ahí algunos compas lanzaron la propuesta de hacer cadenazos radiofónicos para pues difundir sobre cómo se estaba viviendo esta pandemia en diferentes partes del mundo, compartir reflexiones, denuncias, a informarnos pues, pero también un poco para acompañarnos a la distancia, en sentirnos y sabernos ahí, ¿no? Y pues justo así nos juntamos varios medios libres, independientes, autogestivos, autónomos, comunitarios, de diferentes lugares para realizar estas transmisiones colectivas cada sábado. Estas transmisiones se titulaban Cadenazo Radiofónico Salud y Vida para Todes, Todas, Todos. Y pues participando en estos cadenazos se nos hizo bonito invitar a nuestra compañera Hede, quien ya tiene un largo camino andado en esto de la cuestión de la salud, de la medicina herbolaria, en el acompañamiento con las plantas, a participar con una cápsula para que igual les compartiera un poco sobre cómo nos podíamos acompañar con las plantas y demás alimentos. En este caso particular de esta cápsula, plantitas y alimentos que solemos tener en la cocina, y eso pues prepararnos algunos remedios para afrontar todas estas afecciones, tanto físicas, bueno, producidas por el COVID, pero también todas estas cuestiones anímicas, ¿no? Todo esto del encierro, el estrés, la incertidumbre de aquel momento, pues también justo todo está relacionado, ¿no? Y tanto el estado de ánimo, las emociones, cómo nos sentimos, pues está muy relacionado también a esos malestares físicos que tenemos, ¿no? Y pues nos parecía chido también estas reflexiones, parar un poco y poner atención en cómo entendemos la salud, en cómo sanamos, en qué es lo que nos enferma, y justo pues apostarle a una salud en comunidad, una salud a través del apoyo mutuo, de la solidaridad, y bueno, pues a través de estas colaboraciones que realizamos en aquel momento con nuestra compañera, surgió la idea o la intención también de hacer un programa en el que compartiéramos todas estas cuestiones, ¿no? Estos sentires, pero también un espacio en el que agradeciéramos, ¿no? A esos seres, a esas comunidades no humanas con las que convivimos a diario, esas comunidades que nos sostienen, aunque muchas veces no las valoramos, no tengamos conciencia de ello. Y un poco por eso decidimos poner en el nombre esta frase de retejer nuestras relaciones con las plantas, ¿no? Porque creemos que todos tenemos esas relaciones medio tejidas, medio cruzadas, enmarañadas, pero ahí están, ¿no? Y justo toda esta dinámica social en la que vivimos, de la rapidez, de la velocidad, del trabajo, del cansancio, de todas estas cuestiones, nos hacen olvidar, ¿no? Pues lo vamos dejando. Como que todo es muy contable, todo es si nos sirve o no nos sirve, ¿no? En caso de estas comunidades, pues, no humanas, no nos paramos, no nos detenemos a observarles, a pensarles, a platicarles. No conocemos pues a estas comunidades que al final de cuentas nos sostienen, ¿no? Y no les damos el lugar que se merecen, pues. Entonces, este espacio, este programa es justo para eso, para recordar esas relaciones, para compartir, para agradecer y pues para

Y pues bueno, agradeciéndole siempre la atención y la escucha. Y también invitarles, el próximo domingo vamos a tener otra cápsula que también fue una de las primeras cápsulas colaborativas con Gede. El tema es el trauma y las plantas que nos acompañan. Les invitamos a que estén atentos a este próximo programa. Y bueno, pues ya se vienen también más comparticiones, más programas sobre las plantas en honor a ellas. Y pues bueno, nos despedimos de esta emisión. Les esperamos el próximo domingo 13 de febrero para escucharnos. Y bueno, pues a seguir protegiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Gracias.